porque si no, se la hacemos fácil, le prendemos fuego. Hay que desconfiar de los tímidos. Somos capaces de proezas inimaginables. No confundáis, yo soy padre. La prendemos fuego la municipalidad, la iglesia y lo que se ponga por delante.